que tú me contabas aquel atardecer, que se marchó sin decirte por qué te dejaba, a él no le importó. Y sin querer a ti me acostumbré, mientras que tú te aferrabas con mi pobre corazón me enamoré. Mientras que tú te aferrabas con mi pobre corazón me enamoré.